dicen, negro, mañana se hace un cóctel en New Jersey, en un lugar muy paquete. Vení, hay un poco de tarasca, ahí te tocas una samba, una chacaré, listo. Fui al día siguiente a una mansión de la concha de su madre, ¿no? Estaban todos los gringos ahí con el martini con la aceituna, ¿vieron? Sí. No había un fernet, una alegría, una birra, nada. Un pueblo así no. No. Y de repente veo, en una de las mesas estaba el juez Griesa. Entonces yo digo, acá no va una chacarera. Digo, ¿y qué les gusta a los gringos? La música country, ¿viste? Va country. Miren que ahora la tonada de gusano, ¿viste? Dicen, el presidente Trump, Donald Trump, Hillary, Manhattan, anda la concha. Hay que aprender de Pedro Brigger, que habla 10 idiomas y dice Donald Trump, ¿viste? Entonces arranqué con un poquito de country, ¿viste? Y dije, ¿qué le meto? Se me prendió la lamparita, Yo lo miraba fijo a este hijo de puta, a este Quasimodo. I am supporting this project, National Popular Project. I swear you that in the bad moments, the kids will always be here. Because Nestor is not gone, I keep him in my heart with the chief, the soldiers of Perón. Because Nestor is not gone, I keep him in my heart with the chief, the soldiers of Perón. Everybody! Vengo bancando este proyecto, proyecto nacional y popular. Todo el derecho del mundo, como cualquier persona, a tener ideología y a tener respeto por su ideología, porque esa parte es que sabemos que eso no se va a ir nunca, que se va a quedar arriba. Vos tenés a Castero, yo tengo a Capusotto, vos tenés a Niembro, yo tengo a Paenza, vos tenés a Bobby Checopar, yo tengo a Dolina, vos tenés a Pando, yo tengo a Estela, vos tenés a La Nata, yo tengo a Víctor Hugo, vos tenés a Chano, yo tengo al Indio, vos tenés codicia, yo tengo ideales, vos tenés odio, yo tengo orgullo, vos tenés amnesia, yo tengo memoria, vos tenés a Mauricio, yo tengo a Cristina. Esto lo decía Horacio Fontova. Se nos fue otro, también otro que se fue esta semana, otro que se fue, Oscar. Y eso que escuchamos es algo que rescatamos de un audio de un programa de radio, cuando el tipo tuvo que actuar frente a Griesa, entre otros, y se despachó con esto que dijo, que bueno, le cantó en la cara y en inglés. Cantante, compositor, músico. Estuvo en la televisión con Ginsburg, que también tuvo su diferencia, porque lo que tenía Fontova es que no se callaba, y algunas cosas para televisión no son buenas o no son políticamente correctas, y este hombre, bueno, fue de esos. Fue ilustrador también, estuvo en el Expreso Imaginario. Este hombre murió el lunes 20 en el Hospital Finocchieto, estaba internado hace un tiempo largo ya. Nos recordamos siempre como Fontova y sus sobrinos en la música ya por los 80, el tema Me Siento Bien, algo de esto lo vamos a estar escuchando en la cortina. Fontova, trío Fontova y La Foca, bueno, pasó por el folclore también. Su mayor suceso lo consiguió, por supuesto, cantando estos ritmos caribeños. Él mismo decía, vengo de familia de músicos clásicos, mi viejo era cantante lírico, mirá, y productor cinematográfico. La vieja, la madre, era concertista de piano. El abuelo era León Fontova, un gran violinista y creador de la Sociedad de Música de Cámara de Buenos Aires. Y el negro le salió para el otro lado. No, pero le salió músico, lo que es importantísimo. Sí, claro, pero no le salió serio, dice. No, salí serio como decía bueno. Igualmente es relativo eso de serio, ¿no? En la adolescencia dice que le regalaron una prima, le regaló una guitarra. Esa prima era folclorista, le escuchó cantar cuecas, zambas, chacareas, dijo, esto es más fácil. y me gustó, y arrancó con la música folclórica. Bueno, después ya que empieza a crecer, está en Capital, él vive en la Capital, empieza a recorrer la ciudad, dice soy más porteño que el Obelisco. La verdad que ganó, como actor ganó dos Martín Fierro, que hizo un personaje muy gracioso que se llamaba Sonia Braghetti con Gimbo. Ay, que era, sí, me acuerdo, era nada, me acuerdo, sí, inolvidable. Era mujer con bigotes. Inolvidable, inolvidable, sí, también, me acuerdo. Tiene su antecedente en las obras musicales como Jesucristo Superstar y Her, y fue de los pocos que reemplazó a alguien con Lelutier, mirá cómo todo se une. Reemplazó a Daniel Rabinovich en una gira por España. Estuvo en teatro, hizo porteños, orquesta de señoritas, malos hábitos, la corte del faraón, también en películas, estuvo en películas como Abayá y Metegol, le puso la voz a uno de los personajes de la película esta animada argentina. Así que un recordatorio, un corto recordatorio para el Negro Fontova, y bueno, qué lindo, vamos a escuchar un tema. Sí, decime. No, qué lindo, te digo, qué lindo poder recordarlos. Sí. A dos artistas de la talla, tanto de Moonstock como del Negro Fontova, realmente. Claro. Y se unieron también en Lelutier, nada menos. No, y además los artistas son seres que no mueren, Oscar, no mueren. Claro que no. No mueren, permanecen a lo largo del tiempo. Así es. Vamos a escuchar un pedacito, es un tema cortito que hizo con Fito, tocando a dos manos, o sea, tocaba él y Fito el piano en un programa de Gisburg, se llama Me Gusta Ese Tajo, y nos vamos con esto de esta parte del programa. Bueno. Me gusta ese tajo que ayer conocí. Que me gusta ese tajo, ¿sí? Que ayer conocí. Ella me calienta y la quiero invitar a dormirla. Me gusta ese tajo que ayer conocí. Ella me hace pensar que debo destruir la mierda de mi gran ciudad. Me gusta el petaco que ayer conocí, ya me calienta, la quiero invitar a dormir.